correr o venía a hacer footy, no sé qué mierda, y se pegó una ducha y murió en la ducha. Parece que le agarró ahí un infarto fulminante en la ducha. Tipo de unos 50 y pico de años, no era tan grande Nardelli. Que bastante joven, la verdad, mañana, que para morir de un infarto es muy joven. Sí, sí, sí, sí. Creo que por la mañana, si no me equivoco, empleados de una de las algodoneras de Vicentín le fueron a protestar a la casa por la falta de pagos. No habían cobrado sus sueldos. Algo similar creo que ocurrió el domingo o el sábado, no recuerdo bien, al mediodía, en la casa de Padoan, el otro socio. Padoan y Nardelli son los que estaban manejando la empresa junto con los Vicentín. Sí. Parece que hay una serie de protestas de los trabajadores que se están dirigiendo. Allá, viste, en los pueblos no tenés tu tía, ¿eh? Claro. Ahí se dirigen a tu casa. Sí, Clarín hablaba de... Clarín, que, digamos, tiene fuentes confiables en Vicentín, como para preguntar, sí. Hablaba de una... que había estado durante el día en una reunión de directorio. De Vicentín, y que después volvió a la casa y le dio el patatús. Y que en esa reunión de directorio expresó su preocupación, claro, por las denuncias que, bueno, que hay sobre Vicentín. Bueno, a ver, obviamente se van a agarrar de decir la hiriente, sufriente vida que le habían hecho vivir, etcétera, pero no, bueno, no, la realidad es que vino una discusión o algo así, evidentemente. No fue ni hiriente ni sufriente la vida de Nardelli. Ayer me comentaba, mira, ayer se comunicó conmigo un gran músico, baterista, Germán Bocco, que me comentó que una semana viajaron a Santa Fe, al norte, a tocar a Avellaneda, si no me equivoco. Les tocaba tocar en Avellaneda, Santa Fe, con el trío, con Fraga, con Manuel Fraga. Y viajaron, y cuando llegaron a Santa Fe, ¿quién los vino a buscar? ¿Qué avioneta? Los vino a buscar una avioneta personal. ¿De quién era esa avioneta? ¿Y cómo andaba la avioneta? Sergio Nardelli. Los llevó hasta Avellaneda, a este trío, para que tocaran ahí por la noche. Y me contaba Germán Bocco el pensamiento de Nardelli. Tipo de mucha plata, con muchos campos en esa zona de Avellaneda y Reconquista. Y que, entre otros comentarios, esbozaba broncas en ese momento, era ponerle 2010, 2011. Entonces el tipo expresaba sus broncas a los controles que ejercía Guillermo Moreno. ¿Está? Es decir, me decía Germán Bocco, no te puedo decir lo que me decía Germán Bocco, pero no eran palabras elogiosas para Nardelli. Claro. Es un compañero, Germán, además, un compañero del campo nacional y popular. Me dice, ahí podías tener una... radiografía, desnudaba con la radiografía de Nardelli por las cosas que decía y pensaba, ¿no? Decía cosas bastante feas, te diría, y decía, nos tiene cansado este loco de Moreno que nos viene jodiendo tal vez, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, ese era Nardelli, digo, chicos. Yo, a ver, está todo bien, lamento que le haya pasado esto, porque es un ser humano, vamos a tener una venta humana porque es así, y lamento por la familia, pero bueno, Nardelli hizo mal las cosas, quebró su empresa, era un fugador de dinero y muchas cosas más. No quiero, no vamos a angelar a las personas porque se mueren. Si no, estamos no, claro, no, obvio. Acá claro. Estoy leyendo la nota de Clarín. Perdón, ¿qué claro, dice? Tenemos una costumbre de... Sí, Leila. No, seguí, perdón. Ahí tenemos una costumbre de angelar a todo el mundo que se muere. No vamos a angelar a un hijo de puta. Perdón que lo diga, ¿no? Dejemos de angelar a los hijos de puta. Si no, estamos fritos. ¿Sabes cuánta gente se murió, que quisieron morir estos desgraciados? Digo yo. Yo con esto no estoy diciendo vino la justicia. No voy a decir ni que vino la justicia divina, ni nada que se le parezca. Pero digo, no angelemos a estos tipos, ¿viste? Porque la verdad no eran buenos tipos. No, ni hablar. Por algo el gobierno intentó en algún momento expropiar la empresa, porque hicieron mal todas las cosas. Hicieron mal todas las cosas y se llenaron de guita ellos y fugaban la guita afuera y muchas otras cosas más. De manera ilegal. Entonces, no angelemos más a estos tipos. Lo que sí, claro, la noticia, después del anuncio de Alberto, 2 horas después fue porque... Alberto, ¿qué hora terminó de hablar? 7:30 de la tarde, ¿no? Ayer habló Alberto sí, con el tema sí, del sí, anuncio no fue muy larga, de AstraZeneca. Sí, fue un poco larga la conferencia. Y a las 10 nos enteramos... Sí, 10:30 nos habremos enterado. Yo me enteré porque apareció un tuit de Cintia García y ahí me enteré. Y después, poco después, la tele le da a conocer la noticia. Sí, 10:30 de la noche fue. Pues. Y claro, viste, vos decís, Sergio Nardelli, mirá vos, y ahí empezás a vincular todo, ¿no? Entonces hay gente que te decía, y murió tal. Bueno, yo también hice un comentario, pero lo hago en mi muro, pero en entre líneas lo hice en un comentario porque alguien puso algo y yo dije, bueno, se murió tal persona, se murió un fugador de divisas, dije, un uh-huh. tipo que quebró su empresa. Puse lo que, la verdad, ¿viste? Por supuesto, al subir la noticia, puse la noticia, ¿no? Y no opiné. Total, se ocupan de opinar los que te siguen, ¿viste? Así claro. que, y yo dejo todas las opiniones, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. No angelemos más a este tipo de gente, ¿viste? Ellos le han hecho mucho daño a muchas familias y le están por hacer daño a 30.000 familias que dependen de ellos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, empecemos a evaluar las cosas sobre la calidad humana de cada ser humano, porque, digo, en este tipo de crisis, como la que estamos viviendo por la pandemia, se ven las virtudes y miserias de cada ser humano. Y bueno, acá se vieron las miserias de esta gente, ¿no? Ahora te dicen, pobre tipo, tan joven, ¿no? ¿Qué pobre tipo? Es un desgraciado, ¿viste? Está bien, bueno, quizás probablemente hubiera querido vivir más el tipo, capaz que lo amargó esta situación, o lo litecó de lleno, qué sé yo, no sé. Pero tampoco me voy a ser condescendiente con alguien que está jodiendo la vida de miles y miles de familias argentinas que dependen de ellos, su futuro depende de las cosas mal hechas por ellos. Entonces digo, dejémonos bromar de angelar a esta gente. Sí, Leila, perdóname. No, aportar, es que es cierto eso, que cuando muere una figura pública se intenta un poco suavizar la imagen. Claro. Digo, estoy leyendo acá la nota de Clarín y hay como un intento de ponerlo en un lugar de víctima. Primero que venía de una reunión de directorio muy estresante porque le preocupaban mucho las denuncias que había sobre la empresa. Bueno, la verdad que el responsable número uno era él, de la situación en la que terminó Vicentín. Y después explican que era hipertenso, pero que no había tenido nunca un episodio cardíaco y que había dicho, según el entorno del propio Nardelli, fuentes que, bueno, allegadas también al diario Clarín, que en las últimas semanas había expresado muchos altos niveles de tensión emocional y que decía que tenía, que lo angustiaba mucho el futuro de sus tres hijos. Uh-huh. Y uno dice, bueno, si a Nardelli uh-huh. le preocupa el futuro de sus tres hijos, ¿qué queda para el resto claro. de los argentinos, básicamente, no? Pero sí, claro. es esto de victimizar o suavizar la imagen e incluso ponerlo en lugar de pobre víctima, tuvo que bancarse incluso esta, entre muchas comillas, amenaza de expropiación y así terminó a sus 59 años, no me equivoco, con un infarto 59 que tenía mi edad. Que terminó Mirá, con joven. Su vida. Sí, la verdad que sí, joven. Claro. Un tipo joven. Sí, sí, pero joven, bueno, una sorpresa realmente, digamos. Obviamente la causa Vicentín continúa. Otra sorpresa persona del directorio tendrá que hacerse cargo. Claro, habrá que ver a quién designa el directorio de Vicentín como el encargado, porque no era solo un integrante claro. del directorio o de la familia, era el CEO, nada más y nada menos, digamos, la cabeza sí. operativa de la empresa. Veremos quién, claro, quién toma claro. su lugar. Creo que ahí está la gran pregunta. ¿Quién va a querer agarrar esa papa caliente y exponerse? Y en la última semana había habido incluso una gran movilización de trabajadores que temen por la pérdida de sus puestos de trabajo. Pero claro, incluso se concentraron el miércoles. A la casa de Padoan y a la casa de él. Por eso también debe generar claro. algún tipo de angustia. Claro. Padoan queda ahora como el no sé si no el único, porque hay mucha gente que obviamente es parte de Vicentín. Es una de las caras pero, visibles, digamos. Claro, ¿eh? Padoan va a ser el más expuesto. Si se tiene que dar alguna reunión política o alguna discusión económica, seguramente será con Padoan. Obviamente la causa Vicentín, si bien tuvo este revés que dio la de Lorenzín, la justicia federal, y que Alberto Fernández decidió ir hacia atrás con el decreto, la causa de Vicentín se sigue investigando, no es que ya está todo terminado, así que va a haber que esperar a quiénes, sobre quiénes vamos. Pero bueno, la claro. gran noticia quizás del día de ayer fue el anuncio del presidente, junto a Ginés González García, Carla Bisotti, del acuerdo entre la Argentina y también México, ambos países, para fabricar la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford en América Latina. Exactamente. Una iniciativa que van a producir importante. Sí, no, decía que van a producir entre 150 millones y 250 millones de dosis, ¿no? Uh-huh. AstraZeneca. Ayer se había comentarios también de compañeros que ya estaban de desacuerdo, ¿por qué le compramos la vacuna a los ingleses? ¿Por qué perdón, el gobierno argentino fue claro en ese aspecto. Esto hay que decirlo también, que fue muy claro, Alberto, en ese aspecto, diciendo que van a hablar con todos los laboratorios, van a hablar con los tres laboratorios chinos que están trabajando sobre una vacuna en su fase 1 y 2. De hecho, Alberto, ayer, poco después que nosotros terminamos el programa, le mandó una carta felicitando a Vladimir Putin, uh-huh. ¿Verdad? Sí. A Vladimir Putin por la vacuna rusa, la famosa vacuna rusa, que, bueno, fue muy criticada en Occidente. Cuando no Occidente criticando a Rusia, fue muy criticada por Occidente. Claro, porque, como yo decía, Putin los avanzó, los vacunó a todos y, bueno, y dio a conocerla. Si bien todavía no está en su fase tercera, como dicen muchos, bueno, ya la tiene y fue aplicada o fue inoculada a una de las hijas de Putin, que es médica. Y Putin dijo, tengo la seguridad que esta vacuna es buena. Bueno, le entraron a criticar, bueno. Yo creo que Argentina, lo que dijo ayer el gobierno argentino, que va a hablar con todos los laboratorios que en este momento... Uh-huh. De hecho, Pfizer está haciendo las experiencias acá, está experimentando acá. Hay voluntarios que van al hospital militar a hacerse la prueba. El otro día me enteré que un compañero, uno de los que echaron, un compañero echado de Telam, también se ofreció como voluntario. Yo no sabía que podías ofrecerte como voluntario. Yo pensé que estaba solamente destinado a la gente de las Fuerzas Armadas ese... digamos, esa no, yo tuve también prueba, ¿no? Tengo un amigo, amigo de la casa que también se ofreció como voluntario y va a participar también. No tengo, bueno, claro cómo es el trámite, claro, pero sí. Bueno, es quien quiera ofrecerse, obviamente no por sal, cada uno, claro. Tiene sus a cada voluntario se le hace un examen para ver si es si puede ser un probador de vacuna. Para seguir probando este desarrollo de Pfizer. Una de los de las cuestiones que ayer también se plantearon es que sonó un poco raro en algunos sectores el hecho de el lanzamiento de la vacuna, la presentación de la vacuna Sputnik 5 de Rusia, sí. Y el mismo día, si bien felicitó a Alberto Fernández a Putin, que el mismo día presentes el acuerdo con otro desarrollador que en este caso es el Reino Unido, puesto que Oxford es una claro, universidad estatal. Claro. Suena un poco raro. Para mí es menor, es una contradicción secundaria o terciaria incluso, pero porque lo importante es el desarrollo argentino de una vacuna, claro. Que además nos da, como decía claro. El presidente, un acceso más veloz que otros lugares. Bueno, no, y además una vacuna que va a salir relativamente barata, va a estar costando entre 3 y 4 dólares. Yo estaba haciendo los cálculos al precio del dólar de hoy, bueno, va a estar, va a estar saliendo entre 300 y 400 mangos, ¿no? Uh-huh. Hoy una vacuna contra la neumonía te sale 3 lucas, si no tenés una obra social, o si la obra social no te manda a vacunarte, tenés que pagar 3 lucas en una farmacia. Yo te conté que cuando quise ponerme la de neumonía me dijeron que sale 3.300 pesos. Una barbaridad, un despropósito. Y no porque no lo pudiera pagar en ese momento, lo podía pagar, pero dije, no voy a gastar 3.300 cuando hay campañas acá. Lo que pasa es que yo nunca me entero cuando hay campañas donde te ponen la vacuna de la neumonía y la del SARS, ¿me entendés? Nunca me entero cuando hay, digamos, una campaña en plazas públicas para que la gente se acerque y se aplique las vacunas contra la fiebre particular, contra la gripe y contra la neumonía. Nunca me entero. Bueno, no sé por qué no me entero, quizás porque no estoy escuchando la radio de Córdoba, qué sé yo. Pero sale 3.300, entonces claro. Bueno, me parece bárbaro también el precio de esta vacuna. Inclusive López Obrador había destacado que no había ningún fin de lucro en la vacuna de Oxford. Hablo de esta vacuna que van a producir los dos países. Y bueno, ahí Alberto, después que terminó la conferencia, habló con López Obrador a cerca de las 8 de la noche y que decía Alberto, compartiendo el entusiasmo de encarar de manera conjunta el desarrollo y la fabricación de la vacuna bajo licencia de Oxford AstraZeneca, que el laboratorio AstraZeneca trabaja con la universidad para proporcionar a los países latinoamericanos entre 150 y 250 millones de dosis. Menos Brasil, que va a tener la vacuna rusa. Hizo un arreglo, no sé si en el marco del BRICS, no sé, porque el BRICS me parece que también está medio ahí deshilachado, pero Bolsonaro arregló con el gobierno ruso, una cosa muy rara, ¿no? También digo, no desacreditar a los rusos, Yeltsin no se va a mandar después de una reunión del ministerio a hablar. Yeltsin no, Yeltsin pasó. Putin. Bueno, pero yo digo, perdón, Yeltsin dije, bueno, fenómeno, Yeltsin gobernó Rusia Boris entre Yeltsin. El 92, Yeltsin gobernó Rusia entre el 92 y el año 2000, asume Putin. Uh-huh. Y Putin viene gobernando salvo el periodo 2008-2012 que gobernó Nebdev. Pero digo, Putin no se va a mandar así por sí solo después de una reunión ministerial a hablar a la televisión rusa todo el territorio para decir que tiene la vacuna. No lo va a hacer en joda, ¿viste? Digo, dejemos, ¿viste? Estoy cansado que Occidente desacredite a Rusia. Claro. Porque, digo, estos estudios que hacen los científicos rusos los hicieron siempre. Lo que pasa es que nunca le interesó a Occidente divulgarlo. ¿Está? Uh-huh. Esto viene.